Radio del Sur. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este programa, la revista informativa de la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, con Carlos Gómez, que está en los controles, está Charon Lara en la producción, y de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, en estos pocos días, para empezar a celebrar el aniversario número 7 de la Radio del Sur, que es este 25 de febrero, pero nosotros vamos a empezar desde ya, pues, a celebrar junto a ustedes, porque además cabe fin de semana. Así que la web, todo el equipo de la Radio del Sur ha estado preparando algunos materiales para que ustedes escuchen, disfruten también videitos y cosas así bien chéveres para celebrar estos 7 años en este trabajo combativo, bonito, con mucho esfuerzo que hace la Radio del Sur. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Ahí escucharon que llegó Jessica Dos Santos. Ya estaba aquí. Estábamos esperando unas cositas. ¿Cómo amaneció? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy ¿cómo bien, le va? Estábamos diciendo que el 25 cumplimos años aquí en la Radio del Sur. Uh-huh. Y desde hoy comenzarán a rotar, a sonar, a verse videos, audios, micros. Bueno, y cualquier cantidad de trabajo que también los compañeros de Página Web y Prensa están ahí elaborando para que ustedes lean y revisen, ¿no? Así que desde ya pueden empezar ustedes a compartir también sus impresiones sobre el trabajo que hacemos aquí en la Radio del Sur, las cosas buenas, las cosas que hay que mejorar. Nosotros siempre abiertos a la crítica, que tengan esa capacidad de comprensión también, ¿no? De lo que significa la Radio del Sur, un medio que fue creado por el comandante Hugo Chávez para llevar la radio a otras fronteras, una radio de corte internacional que sale y que late desde el corazón de Venezuela, pero que tiene la aspiración, ¿verdad?, a convertirse en una radio de mayor alcance internacional, como está establecido también en el Plan de la Patria, Jessica. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a estar realizando todos esos trabajos para que ustedes vean cómo celebramos estos 7 añitos de la Radio del Sur, pero esperamos además que todos los usuarios también nos envíen sus propuestas, qué quieren escuchar en la Radio del Sur ahora que estamos de aniversario, qué nos quieren decir, recomendar, aconsejar, cualquier acotación, ustedes lo pueden hacer, nos pueden escribir. Y bueno, igual son los principales protagonistas, ¿no?, de toda esta historia, esos usuarios fieles que han estado durante el paso de estos años acompañándonos acá en la Radio del Sur. Exactamente. Bueno, vamos a darles a ustedes las vías de contacto como lo hacemos todas las mañanas. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, escriban que vamos a estar hasta las 9:50 de la mañana. Ayer nos escribió compañero Héctor, por aquí tenía un tuit, déjame revisarlo para que usted vea lo que nos escribió. Héctor nos puso lo siguiente, Héctor Carías: se ve, qué bien se ven en esa moto. La foto de la moto de Mientras Tanto. Espérese. Ese es Moto Feliz, ¿verdad? Por eso moto, es que está así, moto tenía feliz. Tiempo que no aparecía, claro, Moto Feliz. Claro, Héctor Carías. Y él, espérese, Héctor, que vea el video que hemos hecho para celebrar los 7 años. Somos unas actrices malísimas. ¿Te lo vio? Somos muy malas actrices. Usted no lo ha visto, Charon, ¿verdad? Pero listo, editado. No. Ese no. El video de Mientras Tanto que grabamos ayer, donde no, usted participó. Charon se fue, no lo ha visto, bueno, todavía. Cuando lo veas a dar cuenta lo mala actriz que somos, actrices que somos. Pero no importa, porque la idea de nosotros es que los usuarios se rían junto a nosotros de las cosas que hacemos y que disfruten. Pues Charon se estaba... No, todavía no lo hemos estrenado. Esté pendiente, Charon. Ya yo lo vi ayer, Jessica lo vio ayer. Y bueno, Evelyn lo acaba de ver y se estaba riendo. Y ahí la estoy escuchando, se estaba riendo de nosotros. Pero es que bueno, está bueno, es para celebrar estos 7 años de la Radio del Sur. Vamos a hacer nosotros, en medio de todo esto que siempre comentamos, de las cosas bonitas que vivimos aquí, las cosas también complejas, ¿no?, a la hora de poder llegar a distintos lugares para contarles a ustedes cómo está la cosa en el mundo, vamos nosotros a hacer el repaso al que estamos acostumbrados con el equipo de prensa. Estamos aquí en Venezuela y también sobre Ecuador, muy pendientes por las elecciones los resultados de las elecciones. Ayer finalmente se dieron los resultados ya definitivos de este proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, donde que es presidido por Juan Pablo Pozzo, indicó que se va a segunda vuelta como se veía venir según los resultados que iban siendo presentados. Dijo que esa vuelta electoral está prevista para el 2 de abril y se realizará entre los binomios presidenciales Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Vamos a escucharlo. Con los resultados obtenidos del 99,5% de las actas escrutadas por parte de las juntas electorales provinciales para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, puedo informar al país que el próximo domingo 2 de abril del 2017 se efectuará la segunda vuelta electoral entre los siguientes binomios: Lenín Moreno y Jorge Glass con el 39,3% y Guillermo Lasso Andrés Páez con el 28,1%. He dispuesto que las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral inicien el desarrollo de la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces al rector del CNE ecuatoriano, pero además el día de ayer se pronunció también el presidente actual de Ecuador, Rafael Correa, quien confirmaba que, tal cual lo dijo el CNE, va a haber una segunda vuelta electoral en su país para el mes de abril, y hacía reflexiones en torno a los resultados obtenidos en esta primera vuelta. Escuchemos. Hemos ganado parlamentarios andinos. Y yo creo que ya se han computado, vengo de ver los resultados, casi 99% de los votos, nos hemos quedado a medio punto de decir esto en una sola vuelta electoral. Y por eso era necesario contar los votos. Imagínense ustedes trabajar con proyecciones. Hemos ganado la consulta popular, hemos ganado parlamentarios andinos, hemos ganado mayoría absoluta en la asamblea. Y vamos a la segunda vuelta y lo volveremos a derrotar el 2 de abril. Usted pone un escenario en que gane la oposición, siempre es posible, la decisión del pueblo ecuatoriano. Todas las encuestas nos indican que venceremos en la segunda vuelta. De hecho, en todos los escenarios el candidato más fácil de derrotar era Guillermo Lasso, el que tiene el techo más bajo. Bueno, y con esa perspectiva de rumbo a la victoria en esta segunda vuelta electoral, también el mandatario ecuatoriano Rafael Correa denunció que muchas de las promesas que los candidatos de la derecha han hecho en estas campañas electorales son demagogia, ¿no? Ya que estas no están permitidas en la Constitución ecuatoriana. Mucho de lo que está ofreciendo Lasso, este ha sido un festival de demagogias, mucho de lo que ofrecía, no solo Lasso, Viteri, etcétera, sí, era inconstitucional, ¿ya? Por ejemplo, o no lo puede hacer directamente un presidente. Él ha dicho ayer en el Consejo Nacional Electoral que llamará una consulta popular para desmontar el aparato correísta, ¿no? ¿Cómo no le va a interesar desmontar el aparato correísta, entre comillas, si ahora tiene que hasta pagar impuestos? Si no, mire cuánto pagaba de impuestos. Búscame, por favor, César, cuánto pagaba de impuestos, 2006, cuánto pagó de impuestos 2014, 2015 y 2016. Pero ha multiplicado por 200 su pago de impuestos. Debería ser el primer fan del gobierno, porque si paga tanto impuesto es que le digo muy bien con nosotros, o es que antes evadía. Bueno, ahí están esas declaraciones de el presidente del Ecuador, Rafael Correa. Bueno, no resta más, como lo hemos estado comentando estos días, que estar pendiente de cómo se vuelve a desarrollar las campañas políticas en el Ecuador, de cómo transcurren también estas semanas, entendiendo que la oposición va a atacar con mucha más fuerza, que ya los candidatos de la derecha anunciaron que se van a unir para enfrentar a Lenín Moreno en esa segunda vuelta del 2 de abril, y bueno, tenemos que estar atentos, ¿no?, de cómo van a ser esas campañas y de qué va a estar ocurriendo. Recordemos además que ya para esta primera vuelta hubo unas artimañas allí bastante sucias, ¿no?, en contra de Lenín Moreno. Bueno, vamos a ver cómo se asume este transcurrir a la segunda vuelta electoral en el Ecuador. También tenemos nosotros que de Ecuador venirnos hasta Venezuela, porque el día de ayer también fue un día informativo en materia económica, porque arribaron al país el día de ayer nuevos billetes de 1.000 bolívares. Llegó un cargamento de 600 cajas con billetes de denominación de 1.000 bolívares del nuevo cono monetario. Esto es equivalente a 30 millones de piezas. Y esta información la ha brindado precisamente el directivo del Banco Central de Venezuela, José Khan. Vamos a escucharlo. Este es el octavo cargamento que llega a Venezuela, que contiene una serie de cajas de billetes que forman parte de la ampliación del cono monetario. Este arribo de hoy es parte, digamos, de una política que fue impulsada por el presidente Nicolás Maduro a propósito de contrarrestar del impacto negativo que se tuvo con el ataque pues, que hubo contra la moneda en nuestro país. Específicamente en el día de hoy están llegando las 600 cajas contentivas de billetes cuya denominación son de 1.000 bolívares y son 30 millones de piezas que tienen un equivalente en su valor facial de 30.000 millones de bolívares. Queremos anunciarle al pueblo venezolano que con la llegada de estos billetes con denominaciones de 1.000 ya se complementa, digamos, toda la familia del cono monetario que conforma, digamos, el mercado nacional. Bueno, también el director del Banco Central de Venezuela comentaba sobre la incorporación de esas monedas de 100, 50 y 10 bolívares producidas en la Casa de la Moneda en Venezuela. Que de una manera progresiva se ha venido inyectándole al mercado monetario venezolano cada una de estas monedas. De manera que hoy tenemos, digamos, todas las denominaciones, lo que va a permitir que los billetes de alta denominación, como 20.000 y 10.000, van a tener, digamos, su contrapeso en billetes de baja denominación, como son los de 1.000, como son los de 2.000 y como son los de 5.000, que van a servir para hacer, digamos, los cambios y van a facilitar, digamos, todas las transacciones. También queremos decirles que también se han introducido, digamos, en el mercado monedas que son muy importantes también, de denominaciones de 100, de 50 y de 10. Estos han sido troqueleados en la Casa de la Moneda, es decir, es producto de los trabajadores venezolanos que han venido trabajando, elaborando en los tres turnos para asegurarle al pueblo venezolano más de 11.8 millones de monedas, que también, bueno, se incorporan y facilitan todas las transacciones necesarias. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces al directivo del Banco Central de Venezuela, José Khan, con este balance de esta adaptación progresiva, poquito a poco, que hemos venido haciendo en Venezuela sobre el tema del cono monetario. Pero también el día de ayer estuvimos recibiendo al canciller de Palestina, Riyad Al-Maki, acá en nuestro país, porque nuestras autoridades, nuestras cancillerías están revisando y fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Venezuela y Palestina. A su llegada a Venezuela, el canciller palestino informaba que trae consigo un agradecimiento por parte de todo el gobierno y del pueblo de Palestina por el apoyo que Venezuela le estuvo brindando como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Llevo conmigo una carta oficial del presidente del Estado de Palestina al presidente Nicolás Maduro, donde muestra la gratitud del Estado de Palestina, su presidente y su población por la posición tomada por Venezuela en apoyo a la causa palestina, no solamente en foros internacionales, pero también a nivel también bilateral. Y hacer un enfoque también a la posición tomada por Venezuela durante el 23 de diciembre del año pasado, cuando Venezuela fue miembro del Consejo de la Seguridad y tomó una posición de apoyo, de solidaridad a la causa palestina, de presentar una resolución al Consejo de la Seguridad contra la construcción de asentamientos ilegales israelíes en el territorio ocupado de Palestina. Entonces queremos mostrar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas, quería que yo llevara conmigo esa carta porque insistimos en hacerlo de una forma muy oficial. Bueno, importante entonces las relaciones, cómo se siguen ampliando entre Venezuela y Palestina, ese agradecimiento del canciller palestino, señor Al-Maki, que ha estado en nuestro país, Riyad Al-Maki, y bueno, nosotros esperamos, ¿no?, que esto permita también frenar de alguna u otra forma toda esa agresión y esa ofensiva que viene lanzando Israel en estos últimos tiempos, con el apoyo además de Estados Unidos, que más allá, ¿no?, de que Donald Trump en un momento dijo que debían cesar los asentamientos en Cisjordania, esos territorios que están ocupados por Israel. Sabemos que de fondo las relaciones entre Israel y Estados Unidos han tenido, bueno, son de larga data, ¿no? Han sido buenas entre ellos, más allá de lo que ocurrió con Barack Obama y el señor Netanyahu, donde hubo ahí un quiebre. Pero estaremos bien atentos de lo que siga ocurriendo en Palestina. Está la ONU por allí visitando los territorios ocupados de Palestina, exigiendo que se cumpla la resolución que prohíbe esos asentamientos ilegales. Sobre Venezuela también vamos a escuchar un reporte de nuestra compañera María de Los Ángeles Hernández. Ella estuvo en esas declaraciones de que dio el Contralor General de la República donde se entregaba además un documento de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la negativa de la Asamblea Nacional al oponerse a una auditoría por parte de la institución contralora. El Contralor General de la República, doctor Manuel Galindo Ballesteros, introdujo un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar que la Asamblea Nacional incurre en desacato ante la Contraloría por obstruir el desempeño de sus funciones a Mayrén Ríos Díaz, nueva auditora interventora designada para el ente legislativo en su sede administrativa. Así lo informó. Cierto que el artículo 136 constitucional se refiere a la distribución del poder público. Cierto que el poder público nacional se divide en cinco poderes: el poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial, ciudadano y electoral, y todos tienen autonomía propia, pero ese mismo artículo ordena de manera exclusiva una obligatoriedad de colaborar entre sí para la consecución de los fines del Estado. Es necesario aclarar a Venezuela y al mundo, a través de los medios de comunicación, que la Contraloría General de la República tiene competencia para intervenir todas las unidades de auditoría interna del país, en todos los órganos y entes de la administración pública. La Contraloría General de la República intentó notificar al director de auditoría interna sobre su destitución por la ya conocida decisión y designar a la funcionaria Mayrén del Carmen Díaz. No conforme con este atropello de obstaculizar la instalación de nuestra auditora y violando la Constitución, el presidente actual de plazo vencido, diputado Henry Ramos Alú, ha puesto obstáculos para que se impida la entrada de la Contraloría General a los predios o a la sede administrativa. Ballesteros indicó que en los próximos días el caso será llevado al seno del Consejo Moral Republicano para ser discutido y así iniciar las acciones que tuvieran lugar. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, Venezuela, María de los Ángeles Hernández. Bueno, ese es el reporte de cómo van las informaciones nacionales, pero también tenemos que hablar sobre Irak. Irak sigue, ¿no?, lanzando ataques y luchando para combatir al autodenominado Estado Islámico. El día de ayer, a través de un ataque, lograron por fin recuperar el aeropuerto de Mosul y también una base militar cercana, dos enclaves estratégicos y que eran necesarios para que Irak pudiera seguir consolidando el avance de la recuperación del oeste de la ciudad. Precisamente vamos a escuchar un reporte sobre cómo va toda esta situación en Mosul, en Irak. Vamos a escucharlo en la voz de Salman Elfani. Contando que se cree que hay una fuerza de 2.000 terroristas que siguen resistiendo los cañonazos y embates. El ejército de Irak comenzó una operación de rescate de la ciudad de Mosul en octubre pasado, retomando el control de la parte este. En las últimas incursiones aéreas, hace apenas un día, se han matado 93 terroristas, si no me equivoco, y 18 blindados. En mi opinión, Mosul es último bastión de Daesh. Las fuerzas de Irak están ayudadas por milicias populares chiíes. Podemos decir también que los terroristas no contaban con el apoyo popular que se le dio al gobierno de Irak. Es decir, que en octubre pasado, miles de policías locales de otras ciudades, policías federales, milicias populares, chiíes, suníes, se unieron al ejército de Irak para destruir a los terroristas de Daesh. Daesh creía que iba a ser fácil mantener su poder en Mosul, controlando comercio y la moral de la población. Alguna en parte simpatizante y la otra aterrorizada por los castigos, pero eso se está desapareciendo gracias a la colaboración de todo el pueblo iraquí. Según tengo entendido, hay noticias sin confirmar sobre la victoria de las fuerzas iraquíes, pero de otro lado yo he escuchado algunas noticias de parte, por ejemplo, el canal Hispan TV, que las fuerzas iraquíes han cortado las principales vías de los terroristas de Daesh desde oeste de Mosul. audio motorizado. No te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. 8:26 minutos de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Vamos a la primera pausa del día escuchando a The Young People, Mineros, este calixo de Venezuela. Mercedes Medina nos tiene a punta de carnavales. Yo creo, bueno, que Mercedes se va a ir de viaje. Está muy contenta, anda feliz y parece que va a ir a bailar calixo en La Guaira. Ya venimos con más. Allá está el pobre minero, trabaja de sol a sol para llevar a su casa el fruto de su sudor. Allá está el pobre minero, trabaja de sol a sol para llevar a su casa el fruto de su sudor. Con su batea, trabaja, con su suruca, trabaja, con su churuca, trabaja, con esa pala, trabaja minero, trabaja, trabaja, trabaja. quédate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Máscara, playa, baile en la calle. La fiesta del Rey Momo. Este viernes 24 de febrero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial La Fiesta del Rey Momo. Una hora con esos ritmos contagiosos de carnaval. La Fiesta del Rey Momo, solo por la Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Eficiencia o nada. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a un nuevo nivel de gobierno, un nivel de gobierno profundo hacia el pueblo, que las misiones y grandes misiones se perfeccionen y lleguen cada vez más, y que vayamos promoviendo con los comités locales de abastecimiento y producción la solución definitiva a las heridas que dejó la guerra económica de la oligarquía de esta burguesía patria. Eficiencia o nada. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Venezuela se respeta. Comunicadores populares, periodistas y trabajadores de la comunicación rechazaron de forma categórica el ataque mediático internacional en contra de Venezuela. Escuchemos a la periodista Tania Díaz. Venezuela abrió un procedimiento a CNN, en resguardo de la soberanía y de la integridad del territorio, bueno, la señal. Pero Venezuela lo hace porque aquí hay dos artículos de la Constitución. Está el que establece la libertad de información, de expresión, ¿verdad?, que es el que... del que echan mano los grandes medios de comunicación para defender su derecho a la libertad de expresión o su derecho a la expresión alineada con sus intereses empresariales. Pero está el artículo que garantiza la información veraz y oportuna a toda la población. Información veraz, oportuna y sin censura. Ese artículo fue violado por CNN deliberadamente porque montó lo que nosotros llamamos una olla periodística, montó una noticia falsa, un falso positivo, sobre la base de informaciones falsas que otros medios ponían. Y sobre la base de un testigo descalificado, porque no solamente tenía interés en lo que estaba hablando, sino que además es una persona perseguida por la justicia. Pero además esa operación venía alineada con la petición de sanciones a Venezuela de parte de un senador abiertamente antivenezolano y anticubano que tuvo una participación en el Congreso de Estados Unidos para pedir al Departamento del Tesoro que aplicara sanciones a Venezuela. Y el Departamento del Tesoro aplica sanciones a Venezuela, le ponen el rostro del vicepresidente, pero nosotros que ya vivimos el decreto de Barack Obama, sabemos que eso trae consecuencias a la República. Entonces, lo que está haciendo Venezuela es defendiendo su soberanía y defendiendo a su población y actuando como Estado venezolano. Venezuela se respeta. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya en un ratito, si Jessica tiene mensajes, los leemos. Sí hay, ¿verdad? Sí. Vamos pues con esos mensajes. Por aquí nos están diciendo, buenos días a todos, es increíble que el Macri ecuatoriano haya sacado tantos votos. ¿Será que los que votaron por él no deben tener conocimiento de la tragedia que viven los argentinos y los brasileños en estos momentos? Como dice el profesor Lupa, misterios de la ciencia, dice Ricardo, que escribe desde Valencia. Por acá también nos están diciendo muy buen día, el transporte público está anárquico. En Valencia cobran el pasaje al adulto mayor, dicen llegar a un punto para cortar en segundo la ruta y cobrar el doble. Y además hay mucha mendicidad a bordo, dice aquí este mensajito. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen buen día, mis niñas, por favor, ¿por dónde van a pasar ese video? ¿Y ustedes de qué se van a disfrazar? Un fuerte abrazote, dice aquí. Ese video pronto estará en las redes sociales. Pronto, ya hay uno, ¿usted lo vio? El donde estamos todos trabajando. Ah, no lo he visto, véalo, ya está en las redes sociales. Ya está en el Twitter de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur, ya hay uno corriendo de cómo se trabaja aquí, ¿no? Todo el mundo se puso. ¿Carlos lo vio? Se vio en el video, pero en el de el ajá, usted vio, bueno, ese no lo vamos a revelar todavía, el de mientras tanto todavía no, pero vea el video en arroba la Radio del Sur de lo que se está cocinando en la emisora por estos 7 años. Búsquese que usted sale ahí, van a ver a Carlitos trabajando, y Charon también sale. Bueno, salimos todos, casi todos. Bueno. ¿Usted lo quiere ver? Es gracioso. Sí, lo voy a ver, ahora cuando lo voy a ver. Así los usuarios lo ven y nos comentan. Bueno, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Están hablando los usuarios del tema de Ecuador. Yo no sé si Charon tiene ahí lo que ella quiere que nosotros les presentemos. Es un audio, ¿no?, de uno de los alcaldes de una de las localidades en Ecuador, la alcalde de Baños, que se llama Marlon Fabricio Guevara. Y esto es para que nosotros entendamos que, bueno, la derecha en cualquier parte del mundo, cuando se siente derrotada, cuando tiene miedo, es capaz de convocar a la división y a también a la agresión entre nosotros como pueblos. Nos vamos a escuchar esto para ver qué les recuerda, ¿no? Vamos a escuchar este audio de Marlon Fabricio Guevara, alcalde de Baños en Ecuador. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón, lo digo con la plena convicción, porque yo sé lo que el pueblo de Quito es capaz de hacer. Adelante, ecuatorianos, y no nos vamos a dejar vencer de este tirano. ¿Incendiamos Quito? Incendiamos Quito. No nos vamos a dejar vencer por este tirano, ¿no? Uh-huh. Y además el cantico de la derecha en Ecuador cuando salió a protestar era que ellos no querían una dictadura uh-huh. a la venezolana, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, esto nos recuerda a la previa a esas guarimbas que hace poco además se cumplieron 3 años desde que pasamos por eso. Y bueno, la solicitud que hace este autoridad, alcalde de Baños en Aguasanta, es muy similar a la que hacía aquí el gobernador de Miranda, ¿no? Y ya sabemos en qué devino, en la cantidad de muertos y heridos en la que devino esto. Y en Ecuador hay un ambiente además que va a seguir siendo tenso políticamente, en el sentido de que, bueno, se están preparando uh-huh. para una segunda vuelta, por lo tanto viene otra campaña electoral, siguen entonces todas las distintas maneras, ¿no?, desde la política, de ir intentando conseguir los votos necesarios, pero bueno, hay quien lo hace honestamente y quien no apuesta tanto a la honestidad. Vamos nosotros a comparar entonces, ¿no?, esta invitación que hacía este alcalde a lo que vivimos acá en Venezuela. Estoy aquí hablándole porque ustedes, millones de venezolanos, me han dado la confianza para poder estar aquí. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa rechera, descárguela allí, dele ahí. Bueno. Dele ahí, ¿no? Y con la capacidad, además, que tenía el señor Capriles en ese momento de convocar a esa gente, hoy no tiene la misma fuerza, afortunadamente, ha perdido credibilidad. Sigue siendo el conspirador que conocemos, sigue ejecutando este tipo de convocatorias en el pueblo venezolano, él y todos los sectores de la derecha, pero nosotros esperamos que el pueblo ecuatoriano sepa responder, ¿no, Jessica? Que no caiga en las provocaciones que este señor, al muy estilo Capriles Radón, que el señor Marlon Fabricio Guevara está convocando al pueblo ecuatoriano de derecha, o que se opone al gobierno de Rafael Correa, o se opone a los resultados que también se han estado dando y se ofrecieron ya finalmente el día de ayer, los está convocando a pagar, ¿verdad? También con odio, con rabia, contra y cargar contra el resto del pueblo que sí cree en la Revolución Ciudadana. Las elecciones van a ser el próximo 2 de abril y nosotros confiamos, porque además los resultados, Lenín Moreno le lleva una morena al señor Lasso, ¿no? Nosotros estamos hablando de que Lenín Moreno y Jorge Glass han alcanzado el 39,3% de los votos, y Guillermo Lasso, bueno, obtuvo el 28,1%. Eso, para poder ganar en primera vuelta tendrían que haber alcanzado Lenín Moreno o Lasso al 40% más 10 puntos de diferencia. No se llegó al 40, pero casi, y hay confianza desde el gobierno del presidente Rafael Correa, lo hemos escuchado, y también en Alianza País hay confianza de que esa segunda vuelta se pueda ganar con fuerza. Ahora, no podemos caer en el triunfalismo, lo decimos siempre. Una segunda vuelta electoral en Ecuador no es fácil. Es verdad que hay que tener expectativas, que hay que convocar al pueblo a salir. Es verdad que el compañero Lenín Moreno ha alcanzado y ha ganado esta primera vuelta. Ha ganado la primera vuelta y va a una segunda vuelta con el señor Lasso. Es verdad todo eso, pero la derecha también tiene sus estrategias y tiene capacidad para convocar a acompañar al señor Guillermo Lasso. Así que no es fácil esta segunda vuelta electoral, pero tenemos toda la confianza de que el pueblo ecuatoriano va a saber vencer. Ojalá sea así. Ojalá se acepten, ¿verdad?, del lado de la oposición, en caso de que el triunfo sea mayoritario a favor de Alianza País, ojalá la derecha acepte los resultados, como sí lo ha hecho el sector de Alianza País cuando ha perdido diputados o ha perdido algún otro tipo de candidatura, pues. Entonces vamos a estar atentos con eso. Bueno, vamos a estar pendientes, pero usted quiere comentar una noticia, sí, hoy, ¿verdad? Porque yo quiero comentársela ayer, porque ya se la dije. Desde ayer andaba con yo eso. Yo no trabajo en la NASA, pero yo estudio el universo desde mi casa, allí en Katia yo veo el universo. Yo ayer vi la noticia y dije, bueno, Vanessa tiene que ser la que presente esto. Yo tengo que presentar, ahora yo no sé qué la hice, pero yo me la sé de memoria. Usted sabe que la NASA, habíamos dicho ayer que la NASA iba a presentar una historia, un nuevo descubrimiento, y desde el punto de vista de cualquiera es el descubrimiento del siglo, ¿no? El siglo XXI arrancó con muchas cosas positivas, ¿no? Nosotros tuvimos aquí la posibilidad de conquistar una revolución para Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero también hay noticias del espacio exterior. Bueno, resulta que la NASA ha descubierto, y sí lo dijo, mira, la usuaria que nos decía que la NASA, yo también creía que la NASA se lo iba a reservar, pero finalmente lo dijo. Bueno, hay que ver qué tanto porcentaje de lo que sabe dijo. Bueno, por eso, pero por lo menos dijo algo. Dijo algo, cuente. Ya da luces de lo que venimos diciendo mucho de lo que creemos. Ha dicho la NASA que se ha descubierto un nuevo sistema solar con 7 planetas, pero a diferencia de nuestro sistema solar, estos 7 planetas, todos son similares a la Tierra. Todos los 7 planetas. Es decir, los 7 planetas pueden ser habitables o pueden estar habitados, ¿no? Dice la información, una pequeña estrella situada, mira la distancia, ¿no? Está como lejos, 40 años luz del sol, tiene 40 años, o sea, para llegar allá hay que pasar 40 años. Uh-huh. Se monta una nave y va a pasar 40 recién años. Recién nacidito usted se monta y llega allí a los 40. Ajá, tiene 40 años, está 40 años luz del sol, tiene 7 planetas rocosos como la Tierra que podrían tener agua líquida en su superficie. El descubrimiento que se presentó esta semana en la revista Nature y que anunció el día de ayer miércoles la NASA, ofrece por primera vez un objetivo claro a los astrónomos para buscar vida extraterrestre en los próximos años. Además indica que los sistemas planetarios donde se dan condiciones adecuadas para la vida deben ser abundantes en el universo, y por eso yo les digo, no nos creamos únicos en este sistema, no nos creamos únicos en eso que nosotros no conocemos. Yo ayer pensaba, ojalá no nos pase lo de Colón, que nos vayamos, sí, yo cuando leí la noticia, tú te imaginas que ahora nosotros los que estamos aquí, que nos creamos los conquistadores, los descubridores de otro planeta, porque nosotros estamos hablando de descubrimientos, ¿verdad? Y yo me imaginé a Colón, yo dije, este tipo que no sabía que existíamos nosotros, bueno, nuestros ancestros existían acá, él se va a haber sentido como lo de la NASA ayer, diciendo, oye, acabo de descubrir, porque así lo planteó, ¿verdad?, en su momento la historia, acabo de descubrir un territorio nunca antes visto, no sabíamos que existían otras personas, no sabíamos que existían esto. Bueno, imagínense, la NASA está planteando exactamente lo mismo, ojalá no lleguemos a encontrarnos cuando pasen los años y la vida y todo esto no pase como ocurrió aquí hace 500 años, que la invasión imperial generó tantas muertes y tanta guerra y tanto sufrimiento, ¿no? Entonces dice, lo más estimulante es que estos planetas son adecuados para estudiar sus atmósferas en detalle. Eso lo dijo Michel Guillon, astrofísico de la Universidad de Lieja en Bélgica y primer autor del trabajo. Según las combinaciones de gases que se detecten, nos indicaría con una confianza de hasta 98% que allá hay vida o actividad biológica. La estrella llamada Transpitz 1 es lo que los astrónomos conocen como una enana ultra fría, Jessy, que tiene un radio equivalente de 12% del Sol y una temperatura superficial de unos 2300 grados centígrados frente a los 5500 de nuestra estrella. Es decir, la luz que perciben estos planetas es mucho menos agresivo, directo, fuerte que la de nuestro Sol. ¿Usted se iría a vivir a alguno de esos planetas? No sé, bueno, dice allí la NASA que los científicos no han podido observar directamente los planetas, pero han podido ya deducir su existencia, su tamaño y también su masa por cómo se reduce el brillo de la estrella cada vez que uno de los astros se interpone entre ella y la Tierra. Fíjense qué interesante está esto. Además se calcula, como tú lo decías, que los siete planetas son de un tamaño similar a la Tierra y por lo tanto tienen una superficie sólida. Dice que es la primera vez que se encuentran tantos planetas de este tipo alrededor de una estrella. ¿Usted cree que están habitados o están por habitar? Yo sí creo que están habitados. ¿Usted cree que están habitados? Sí. Pero usted sabe que ahora, bueno, ¿y si no en eso, teorías, otro? En teorías conspiranoicas dicen que, bueno, las personas del Club Bilberry, toda esta gente que tiene mucha plata, hay una frase muy cliché, bueno, hay que cuidar el planeta porque es el único que tenemos, pero esta gente no cuida el planeta. No. Entonces, algunos se han cuestionado, ¿será que ellos sí tienen otro a dónde irse, no? Y hay varias teorías desarrolladas que te dicen que ellos tienen, incluso hablan de agujeros y maneras más rápidas de llegar a otros planetas. Entonces, habría que cuestionar si todas estas investigaciones estadounidenses están apuntando más bien a eso, a conseguir un lugar a donde los poderosos se puedan ir a vivir en paz cuando nos terminen de destruir este nuestro planeta Tierra. Usted vio la película, es larguísima, creo que empieza por I. Ajá. Déjame si me acuerdo. Pero la historia es esta, a ver si algún usuario me ayuda. Hay un personaje que hay, o sea, está en el planeta Tierra, ¿no? Y el planeta Tierra está devastado. Lo único que se puede sembrar es maíz. Ajá. ¿Usted se acuerda de esa película? Sí, sí, sí. Ajá, se puede. ¿Usted la vio, Alba? ¿No la vio? Ya. Solamente vamos a ver, se puede sembrar maíz, ¿no? Y entonces el mundo está colapsado. Y hay un personaje que fue astronauta, pero él ya se cansó de eso, porque tuvo una mala experiencia y se queda en su casa viviendo, cosechando maíz y eso, ¿no? Hay una plaga, Interestelar. Bueno, Interestelar habla de eso, ¿no? Entonces este personaje se queda en su casa sembrando maíz y buscando cómo hacer, porque además los transgénicos se impusieron sobre los territorios y mataron otras cosechas de otros productos. Entonces el mundo ya no puede producir más nada sino maíz, que es lo único que pudo preservar la semilla originaria. Y es muy interesante la película. Lo único que pudieron preservar un grupo de científicos y de gente de las comunidades fue la original del maíz, pero está a punto de colapsar por las plagas que hay en el planeta producto de las transnacionales. Entonces este personaje, la hija tenía unas visiones y que ella creía que tenía un fantasma que le hablaba de otro lugar, que no sé qué, y empieza la hija a recibir como códigos en clave Morse. Bueno, yo no les voy a contar el final de la película, pero sí les voy a decir que descubren a unos científicos de la NASA que habían sido expulsados, y por ahí yo creo que va la cosa, habían sido expulsados y están trabajando en secreto en una máquina que permita viajar y sacar del planeta a una cantidad de personas para ir a poblar un planeta que funcione. No todo el mundo se va a poder ir, dice esta película, porque evidentemente no hay capacidad para montar a tanta gente en una nave espacial, y además ellos lo están haciendo de manera secreta, ¿no? Están viviendo en un búnker con todo un proceso para llevarse a la población. Habían enviado a misiones espaciales a otros, ¿verdad? Astronautas que tenían muchos años viviendo en esos otros planetas tratando y estaban esperando señales de vida. O sea, que ellos llegaron a esos planetas a experimentar y estaban esperando recibir noticias. Como nadie recibía noticias, lanzan una misión espacial porque ya no se puede vivir más en el planeta y va este señor a ubicar cuál es el planeta en el que pueden vivir. Bueno, la historia se va por ahí, ¿no? Y este señor llega a otros planetas en esa misión y con la duda de saber y además con el riesgo de no saber qué hacer con los que se quedaron aquí en el planeta. Y él viajaba precisamente a través de algo que en la película denominaban un agujero de gusano. Sí, el agujero negro de gusano. El agujero negro de gusano, donde él podía irse rápidamente a estos otros planetas, y hay libros, ¿sí?, y todo. En estos días yo estaba escuchando a Julio Escalona, uh-huh, ¿no? Que estaba hablando al respecto y que tiene algunos escritos al respecto, y hay libros y todo. Después yo me puse a hurgar, uh-huh, que tratan del tema de, bueno, cómo realmente hay sectores de la sociedad que están buscando que estas cosas sean así. Pero además, nada llega a la gran pantalla hollywoodense por casualidad. Si algo llega es porque ya hay alguien pensándolo, cocinándolo, dibujándolo o haciéndolo, lo cual es peor aún. Y esta es una película del año 2014. Ajá, la ciencia ficción hollywoodense nunca es tan ficción. Ajá, y lean a Stephen Hawking. Stephen Hawking tiene unos trabajos, es complejo conseguir todos sus libros en español y son difíciles de entender porque, bueno, ahí hay mucho de física cuántica y cualquier cantidad de cosas, astrofísica, y a veces uno no entiende muchas cosas, pero lean, hay un libro sobre agujeros negros de Stephen Hawking dedicado a eso, ¿no? A la posibilidad de que haya vida en otros lugares, pero más allá de la vida, la posibilidad de que nosotros en algún momento tengamos que abandonar este planeta, trasladarnos a otro, y eso lo harán los que tienen poder adquisitivo. Yo no sé si usted se acuerda, antes de irnos a la pausa, que están vendiendo viajes a la luna y viajes a otros planetas. Hay gente comprando pasajes, o sea, imagínense ustedes la locura, ¿no? Parece loco. Hay gente que está invirtiendo económicamente para comprar un boleto al espacio, y eso no es casualidad. Uh-huh. Veíamos con mucha gracia hace pocos días atrás la obra El pez que fuma, que fue presentada en el Teatro Teresa Carreño, donde hay un personaje que le gusta el espacio y todas estas cosas, y él empezaba a invitar a toda la gente a que se sumara a su asociación de no sé qué de cosas del espacio, porque ellos ya habían comprado boleto. Bueno, todas esas cosas que a nosotros nos dan risa y nos causan gracia, pudieran en algunos años, estemos nosotros o no aquí en el planeta vivos, pudieran unos años desarrollarse. Así que interesante el descubrimiento de la NASA, pendientes de quienes están detrás de esos descubrimientos, y además atención, porque no sabemos si Hollywood en algunas películas nos está hablando de lo que se cocina de fondo. Así que hay nuevos planetas, 7 planetas nuevos descubiertos en un sistema solar que está a 40 años luz y que pudieran albergar vida. Pudieran ser también, o se pudiera estar buscando la posibilidad a través de la creación de naves espaciales para llegar a estos lugares, si es que ellos no han llegado aquí, los que habiten esos otros planetas. Vamos a la pausa. A mí me apasiona el universo, ¿se dio cuenta? Ya vemos. Yo pudiera hacer un programa del universo, pero sin que me visiten. Con lo quiere hacer con ellos, Ernesto. Los visitantes. Con Ernesto García Uribe. Quieres hacer un programa de enigmas. No, porque a Ernesto lo visitan. A Ernesto los extraterrestres. Yo no quiero que nadie me visite. Yo solamente quiero saber que ellos existen y ya. Pero eso también es un cliché, ¿no? Eso miedo, de que uno lo llame, claro, extraterrestre, y uno crea que son verdes y de determinadas maneras. Capaz son guapísimos la gente en esos 7 si planetas guapos, nuevos. Sí. Si son guapos, sí los quiero conocer. Pero a mí me metieron en la cabeza que eran como los que salían en los expedientes X. No, yo creo que no, yo creo que ahí puede haber vida buena. Bueno, entonces yo la mando a usted adelante, en caso de que nos pongan la nave espacial, ¿quién va? Jessica, va a ver cómo es la población. Llego yo como con 70 años y ninguno me quiere parar ya. A lo mejor se rejuvenece, mire que en la película esta ¿verdad se que mantiene sí? jóvenes. Porque porque el tiempo para ellos pasa. Voy a empezar a anotarme para ir a investigar este caso. Bueno, si nos quieren adoptar, si alguien aquí en Venezuela que esté investigando el desarrollo tecnológico científico del espacio aquí en Venezuela, ya tenemos satélite, le quieren mandar reparar el satélite a Simón Bolívar, nos prestamos, siempre y cuando después nos hagan un paseíto por esos planetas. Vamos a la pausa, 8:55 minutos de la mañana. La gente va a decir que nosotros estamos locas. Y sí, un poquito de y habrán de locos acertado. Y se acordarán de nosotros, unos años luz más allá. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ella no me quita el cuerpo ayer. Mire, este tema abrió debate, el tema de los nuevos planetas. No abrió como... No pensé que iba a dar tantas recomendaciones, pero bueno, nos dieron una recomendación. Estábamos leyendo por aquí un libro que nos está recomendando Héctor Barrios desde Coche, que se llama El Retorno de los Brujos. Un libro que se creó y se escribió en 1960 con la editorial Gallimard. Está en francés, Les Matins des Magiciens, algo así se pronuncia. Es el título del libro publicado por Louis Pauvels en colaboración con Jacques Vergier, y trata sobre supuestos fenómenos parapsicológicos, civilizaciones desaparecidas, esoterismo, su conexión con el nazismo. Y estaba leyendo que el libro, Jessica y yo dijimos, wow, vendió más de 2 millones de ejemplares en francés y otros idiomas, que se publicaron su primera traducción en español en el año 62. Pero resulta que Jacques Vergier con Louis Pauvels se unieron en el año 53. Louis Pauvels era periodista y escritor humanista de tendencias místicas, ambos, y entre ellos surgió esa amistad. Decidieron buscar, ¿no?, colaborar con esta historia y mostrar la realidad de las sociedades secretas. Vergier lo convenció para ampliar los contenidos y trabajaron juntos durante varios años. El material de trabajo era proporcionado por Vergier y la redacción final la hizo, bueno, Pauvels. El resultado final fue este libro, El Retorno de los Brujos, subtitulado Una Introducción al Realismo Fantástico. Bueno, a quien le guste leer en PDF, ajá, el libro se encuentra acá en PDF en español, tiene 196 páginas. Cortico. Sí, es leíble, así que, bueno, a quien le guste, ya está en internet. Entonces, esto por ahí estoy viendo unas citas y todo de Marx, así que bueno. Ah, está interesante. Hay que ver, dice aquí que su primera parte tiene capítulos, homenaje al lector apresurado, los pájaros de mal agüero, cómo el siglo XIX cerró sus puertas, el fin de la ciencia y la represión a lo fantástico, somos nuestros propios abuelos, y tiene otro capítulo que se llama Juventud. Ajá. Bueno, suena bien, vamos a agradecer entonces a ese usuario esta recomendación y vamos a ver si nos leemos entonces ese libro. Vamos a leerlo y vamos a revisar con mucho cuidado todo lo que estamos comentando sobre esta noticia nueva que ha dado la NASA. ¿Usted tiene mensaje de los usuarios? A ver, aquí nos dicen, hola bellas, hay otra película muy similar que se llama Elysium, te la recomiendo. Elysium. La escuché, Elysium, creo que la vi, Elysium. Sí, es muy, muy similar, y es buena, es buena. ¿Sabe también cuál es buena? Es muy parecida a la historia. El Marciano. Con Matt Damon se llama él, ¿no? Ajá. El Marciano, él se va, pero en este caso él va a Marte y logra cosechar y vivir y no sé qué cosa allá en otros planetas. Bueno, otro mensaje antes de irnos con la primera entrevista del día. Por aquí nos preguntan, el agujero de gusano es cuando se dobla el espacio-tiempo. Ajá. Para llegar más rápido. Ajá, sí. ¿Sí? Es lo que llaman los agujeros negros. Y entonces se habla de esa de esas cuestiones, ¿no? De la relatividad entre el tiempo y el espacio, ¿no? Que podemos estar aquí hoy, pero en paralelo puedo estar en otro sitio. Entonces se habla de eso. Por eso hay muchas teorías que hablan de que yo, Vanessa Gutiérrez, estoy aquí en este programa, pero en paralelo pudiera estar en otro lado. Eso es increíble, ¿verdad? Así que bueno, 9:06. ¿Está estable la llamada? Sí. Bueno, vamos a hablar, luego de toda la participación que tenemos por ahí de los usuarios, vamos a hablar sobre Bolivia. Vamos a hablar de la discusión de la ley de coca, que ha sido polémica, por cierto, porque hay ciertos sectores que incluso salieron a las calles, protestaron, algunos con mucha violencia, se dice, según los medios. Hubo incluso personas que fueron detenidas esta semana producto de la situación de violencia que se ha generado por esta ley. Vamos a tratar de entender porque la Cámara de Bolivia, la Cámara de Diputados de Bolivia, inició la discusión de la ley de coca, sobre la coca, además la hoja de coca, ¿no? Estamos hablando del estupefaciente este que por ahí produce también Estados Unidos y los narcotraficantes. ¿Por qué es necesaria esa ley? Y además, ¿por qué hay tantas críticas en algunos sectores? Ahora nos quedamos en el sur. Hola. ¿Sí? Vamos a saludar a Valeria Silva, la diputada Valeria Silva. Hola. Desde Bolivia. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a la Radio del Sur. ¿Nos escucha, diputada? Creo que se cayó la llamada allí con la estada inestable, se estaba notando, pero bueno, nosotros vamos a hablar de este tema porque Carlos Romero, ministro del gobierno de Evo Morales, ha notificado que el diálogo con los productores de coca de los Yungas en La Paz, Bolivia, está estancado y no está avanzando. En paralelo, la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, ha informado que comenzará el día de hoy el debate sobre la ley general de la coca con el fin de llegar a acuerdos con estos productores de la región de los Yungas. El proyecto, Jessica, legaliza 7.000 hectáreas en la región del Chapare y fija en otras 13.000 la extensión legal. Vamos a hablar con la diputada Valeria Silva desde Bolivia. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida a Venezuela a través de la Radio del Sur. Diputada, ¿nos escucha? Hola, hola. Sí, ¿nos escuchan? Vale. Yes. Ahí estamos. Acá ya está la diputada, se comunicó. Muchas gracias. Vamos a hacer este contacto con la diputada Valeria Silva desde Venezuela. Le saludamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un saludo a todos los hermanos venezolanos y hermanas venezolanas. Bueno, diputada, en principio nosotros queríamos consultarles desde Venezuela cómo va el debate de esta denominada ley de coca dentro de la Cámara de Diputados y, bueno, qué se pretende con esta normativa. Hoy empieza el tratamiento en el Pleno, ya la norma ha sido tratada en las instancias inferiores de la Cámara de Diputados, es decir, las comisiones y los comités, y hoy se trata la temática en el Pleno de Diputados, luego de un diálogo fructífero entre el Ejecutivo y los sectores dirigenciales que han mostrado una voluntad de diálogo. Tenemos un diálogo con buenos frutos, a pesar de que algunos dirigentes hayan sido utilizados por la derecha y en particular por los agentes tradicionales que sabotean al proceso de cambio. En todo caso, esta normativa se va a empezar a tratar esta mañana en la Cámara de Diputados y, bueno, el objetivo es que nuestro país, el Estado Plurinacional de Bolivia, tenga por primera vez en la historia una nueva normativa, una nueva ley de la hoja de coca basada en la soberanía. Una ley que va a dejar de lado la ley 1008, una famosa ley impuesta a nuestro país por Estados Unidos y sobre todo la DEA, que criminalizaba los sectores cocaleros y criminalizaba el uso medicinal y el uso ancestral de la hoja de coca sagrada. Diputada Silva, ¿por qué hay sectores que se están oponiendo a esta ley que, como usted bien dice, vendría a dar mayor resguardo, mayor atención y haría de la hoja de coca, además le daría ese carácter milenario de apoyo, acompañamiento por el cual también el gobierno del presidente Evo Morales tanto ha luchado? ¿Por qué hay sectores que se están oponiendo a la ley? Ya lo ha denunciado el presidente Evo Morales en voz propia el día de ayer. Lamentablemente hay malos dirigentes que han mentido a sus bases, hay malos dirigentes que están vinculados directamente con la derecha y que están saboteando el trabajo de socialización, de diálogo y de alcance de consensos en torno a esta ley. Felizmente, y a pesar de estos dirigentes, la dirigencia más legítima, la dirigencia con más convicción revolucionaria, desde el día de anteayer ha entrado en diálogo con el poder ejecutivo, que es de donde emana esta normativa, y se están alcanzando resultados muy positivos, sobre todo en lo que respecta a generar zonas productivas, proyectos productivos frutales y de otros productos que puedan surgir en la zona, y esta ley va a avanzar. Nosotros hemos identificado que la derecha está claramente metida en este asunto. De hecho, los asambleístas derechistas, los cuales nos tachan todo el tiempo de ser un país narcotraficante, son los que ahora se paran para defender a estos malos dirigentes mentirosos, a estos malos dirigentes vinculados a la derecha. Entonces, el escenario está claro, la legitimidad del proyecto se apoya en este momento en la convicción de diálogo de los dirigentes y del Ejecutivo, y nada, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados va a llevar adelante este debate con esa esencia que tiene nuestra bancada, la bancada del Movimiento al Socialismo, que es la de tener un pie en las organizaciones sociales y un pie en la Asamblea Legislativa. Diputada, antes de finalizar, yo quería, bueno, consultarle dos cositas, ¿no? Una es saber si a través de este proyecto legislativo realmente, como usted comentaba, se va a poder vincular esa asociación que algunos sectores hacen del cultivo de la hoja con el tema del narcotráfico. Y lo segundo, bueno, saber cuánto tiempo tardarán estas discusiones dentro de la Cámara de Diputados, cuándo se va a saber si esta normativa logra ser aprobada o no. Bueno, a ver, hay que aclarar una cosa. El proyecto discursivo de la DEA durante el neoliberalismo apuntaba a definir a todos los cocaleros, entre ellos el presidente Evo Morales, como narcotraficantes y como terroristas. Ese fue el pretexto de la DEA, ese fue el pretexto de Estados Unidos para ingresar al Chapare, para ingresar a los Yungas y tener dominio territorial y por lo tanto geopolítico del corazón de Sudamérica, Bolivia, el corazón de Sudamérica. Efectivamente, ese es un en el marco de ese discurso es que se ha generado la ley 1008, una ley que criminaliza a todos los cocaleros, que criminaliza el uso medicinal y el uso tradicional y ancestral de la hoja de coca, y es en ese sentido que hoy mismo los medios de comunicación hegemónicos y la derecha que está presente en la Asamblea Legislativa maneja el mismo discurso. En todo caso, la soberanía que se ha alcanzado en los últimos tiempos respecto a la erradicación consensuada con los sectores de coca sedentaria nos da a nosotros digamos la fortaleza moral y la fortaleza ética para empezar a debatir el tema de la hoja de coca desde, en primer lugar, una posición soberana y, en segundo lugar, desde el consenso y no la imposición ni del Estado a las organizaciones ni de las organizaciones al Estado. Diputada, para cerrar, ¿cuáles serían también los beneficios que tendrían los productores de esta hoja milenaria de coca una vez la ley sea aprobada? Uno de los objetivos de la ley 1008, la ley que criminalizaba a la hoja de coca y a los cocaleros, era que la hoja milenaria de coca desaparezca. uno de los principales beneficios de este nuevo proyecto de ley que se está tratando hoy en diputados es garantizar la existencia permanente, y lo dice la ley, por siempre, de la hoja de coca, la producción de la hoja de coca milenaria para usos medicinales y para usos ancestrales. Por otro lado, también se están acordando y se están consensuando muchos proyectos productivos, sobre todo frutales, de producción de café, de producción de arroz, en los sectores donde hasta este momento se ha producido la hoja de coca. ¿Por qué? Porque lo que queremos es demostrar que mediante el consenso, mediante la erradicación, que no tiene que ver con golpear mujeres, que no tiene que ver con incendiar casas como lo hacía la DEA, vamos a lograr un proyecto sustentable para los compañeros cocaleros. Diputada, un gusto poder conversar con usted sobre este tema. Vamos a estar desde Venezuela, desde la Radio del Sur, pendiente del debate, y bueno, esta es su casa también para abordar estos temas. Un abrazo a todos los hermanos venezolanos y nada, seguimos firmes juntos en la lucha de la construcción por la patria grande. Hasta Así luego. Ahí está la diputada por el Partido al Socialismo, el MAS, la diputada Valeria Silva Guzmán, abordando este importante tema, porque hay que comentar que los medios de derecha, Jessica, desde hace días han estado potenciando las protestas que están haciendo estos sectores asociados a esta asociación, y perdón en la redundancia, departamental de productores de coca, que están generando una serie de protestas en la localidad de Los Yungas, en detrimento de la posibilidad que está ofreciendo a través de esta ley el gobierno nacional, los diputados y diputadas, para deslastrar al sector productor de esta hoja milenaria de las imposiciones que hizo Estados Unidos con esa llamada ley 1008, que permitió a Estados Unidos ingresar a estos territorios, destruir y llevarse, porque ellos destruyeron los territorios de esos pueblos, pero además llevaban la coca, para la hoja de coca, para poder producir cocaína, ¿verdad? No es lo mismo lo que hace el productor campesino boliviano o en donde esté, en Perú, que también, ¿verdad? Hay sectores que luchan y defienden la hoja de coca por ser una hoja medicinal que tiene además una serie de acciones de tratamiento hacia el pueblo, que además es milenaria porque la consumen, la mastican, la pichan, como le dicen ellos, todos los campesinos y campesinas, las poblaciones indígenas, además, por ese carácter medicinal que tiene. No es lo mismo producirla para el tema medicinal que permitir que el narcotráfico, a través de los grupos como la DEA, que afortunadamente salió de Bolivia, se llevaran esta hoja y la procesaran de otra manera. Entonces, esta ley que se está proponiendo viene a resguardar esa hoja milenaria, su carácter milenario, y a deslastrar a los campesinos y campesinas de la imposición que hacía Estados Unidos. Bueno, hay que avanzar entonces en este tema, pero también hay que avanzar, punto importante, ¿no? En esas manifestaciones intencionales que se están dando en Bolivia en estos momentos, que llevan ya bastantes días, han sido invitados numerosa cantidad de veces para que se sienten a dialogar con el gobierno y siempre terminan nuevamente pateando la mesa. Incluso han habido detenidos por alterar el orden público, por generar disturbios, y sin embargo, bueno, la situación continúa, ¿no? Y esto, bueno, tiene sus intereses, tal cual como lo comentaba la diputada, tras fondo, tras cámara, y es lo que realmente suele ocurrir con mucha dirigencia que termina manipulando a los militantes y que termina entonces volteando, ¿no?, la balanza en Bolivia, porque no es la primera vez, ¿no?, que vemos que esto ocurre con cierta dirigencia indígena de distintos movimientos, así que, bueno, hay que ponerle el ojo también a esta situación, y bueno, esperemos que avance este debate sobre la ley general de la coca. Sería una manera además, desde el marco jurídico, de poder contrarrestar, ¿no?, todos esos ataques que recibe históricamente Bolivia por querer defender su derecho ancestral, pues, a cultivar su hoja de coca, además con fines medicinales, para rituales, para el masticado, que no tienen nada que ver con la cocaína ni con el narcotráfico. Bueno, cuando yo estuve en Bolivia, usted seguramente también. Yo masqué mucha hoja de coca para la altura. Porque además, yo estuve 3 días. Yo llegué a La Paz y estuve 3 días que no podía levantarme, porque, bueno, uno no está acostumbrado a esa altura. Y la recomendación de los bolivianos fue: colócate este grupito, te dan un grupito de hoja, tú le sacas como la raicita, ¿verdad? La vértebra que tiene ahí la hoja, y colócatela de un lado del cachete y deja que esa hoja de coca se vaya diluyendo. O sea, ese es el pichar la hoja de coca. Y de verdad que fue saludable, nutritiva, fue una cosa que te mantiene, ¿verdad?, en un estado de salud bueno. Incluso se hace té, me decían, tómate un tecito, la gripe, te dio gripe, bueno, vamos a prepararte un tecito con hoja de coca, y bueno, tiene ese carácter medicinal. Entonces eso es lo que defiende, ¿no?, el gobierno del presidente Evo Morales, y ha decretado también la hoja de coca como una de las plantas más necesarias, puritivas. Es una planta que es resguardada por ese carácter medicinal, y ahora tendrá esa ley para eliminar la ley 1008 que impuso Estados Unidos, que bastante que se robó los sembradíos, ¿verdad?, de esta hoja milenaria para producir cocaína. La hoja de coca no es cocaína, ese es el lema que ha tenido siempre el gobierno de Evo Morales. Agradecemos entonces esa participación de Valeria Silva, diputada por el partido gobernante Más. O 9:21 minutos de la mañana, ¿tiene mensajitos? Vamos a ver. Vamos a leerlos. ¿Qué nos dicen los usuarios? Por aquí nos están escribiendo, nos dicen, saludos nuevamente desde Puerto La Cruz, he enviado un mensaje y todavía no lo han leído. Bueno, vuelva a enviar el mensaje ese, porque este es el que, primero que llegó. Por aquí también nos están escribiendo, nos dicen, buen día, la Radio del Sur, quiero denunciar a la policía municipal de Alejandro Feo en Naguanagua, Valencia, porque... dice acá que son unos delincuentes que están vestidos de policía y no actúan. Por aquí también nos dicen, buen día a todos, el guionista de esa película que comentas debe ser testigo de Jehová, que dicen que solamente se van a salvar exactamente 144,000 personas, dice Ricardo desde Valencia. No, bueno, este no decía cuántos eran, incluso decían llevarse embriones ya en gestación, ¿verdad?, por colocarlos allí y llevarse una pareja y bueno, ser tipo Adán y Eva. Bueno, por aquí así también es, así dicen. Nos dicen, buen día, mi nombre es Juan, quiero comentarles que aquí en Valencia en ninguna farmacia se encuentran hipertensivos, por favor, hagan desde allí un llamado al Ministerio de Salud. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito, nos dicen, hola, escribo desde Valencia, mi nombre es Olivia, tengo varios años vendiendo hamburguesas y perro calientes, y es un abuso lo que están haciendo con los vendedores y fabricantes de este rubro. En tan solo 15 días han aumentado de 2,700 a 4,800 el perro y la hamburguesa, y ahora cuesta casi 5,100, así de un día para otro. Esto para mí es un abuso. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito, la oposición anda muy preocupada, Jesús, María y José, porque no se sabe dónde Carrizo está Capriles y Ocariz, andan perdidos, dice por aquí José Daniel, que escribe desde Petare. Por aquí también nos dicen, hola linda, ¿será que nos pueden mandar a Mario Silva como candidato para el municipio de Naguanagua? Él también pertenece al estado de Carabobo y aquí estamos abandonados, dice Teodora en este mensaje. Por aquí también nos dicen, los lubricantes PDB vienen sin el precio justo marcado o se lo borran en las estaciones de servicio. La corrupción continúa, nos dicen. Por acá también nos comentan, buen día, todavía las camionetas del Valle Loyada hacen lo que le da las ganas con los pasajeros, llegan solo hasta la bandera y luego llenan más adelante. Hasta ahí llegó ese mensajito. Bueno, siguen las denuncias en torno a las irregularidades en el transporte público. 9:24 minutos de la mañana, vamos a la pausa. Ya escuchamos a la chica del Can, ¿verdad? Sí. Sí, yo ni bailé. Vamos a escuchar entonces a Ray Rodríguez y su swing sabroso con el tema La Música. Con buen alma y corazón, con lo que digo, la música fue mi

33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Sigan escribiendo al 0414-182-8973. Nos han llegado tres mensajitos más. Por aquí nos están diciendo, me pregunto qué está pasando en el metro. Hasta en eso han perdido la atención. Se ha visto demasiado descuido, suciedad, pedigüeños, etcétera. Ni hablar de las escaleras. Sigo preguntando qué pasa en el metro. Dice José Gregorio García, que nos escribe desde Catia. Hoy había hasta retraso. Por acá él nos está comentando que esta mañana fue a comprar unos boletos de metro en la estación Gato Negro y la operadora lo trató muy mal porque él le dijo, dame dos boletos y un adicional simple para no quedarme con el cambio de los 4 bolívares, porque al final no hago nada con este cambio. Y por eso la vendedora, bueno, lo trató de mala manera, pues. Que no tiene razón de ser, porque no, uno puede comprar. Yo he comprado boletos así. La cantidad de tickets, claro, que usted quiera, pues. Usted le dice, dame un simple y dos y de vuelta ya. Y deberían vendérselo, porque usted le está dando 20 bolos. ¿Verdad? Sin ningún tipo de problema. A lo mejor estaba molesta la señora y la pagó con el señor, que está malo. Seguramente. Que eso haya ocurrido. Bueno, por acá nos escriben que van a estar pendientes del video. Estén pendientes, ya Carlito dijo que le gustó. Usted está generando, ¿verdad?, aquí una intriga. Bueno, eso fue, ¿cómo dicen?, un amanecer de ideas de golpe y se nos ocurrió hacer un video divertido, entre comillas, pues, para celebrar los 7 años de la Red del Sur desde mientras tanto y por si acaso. Por aquí nos dicen, buen día, niñas, disculpen si esto suena irónico, pero si quieren ver comparsas y desfiles deberían venir y ver toda la comparsa y desfiles de todos los rubros básicos que se ven en las calles de Catia a toda hora, dice acá este mensajito de texto. Bueno, síganos escribiendo 0414-182-8973. 0414-182-8973. El Twitter @surmientras, el correo surmientrastanto@gmail.com. Hoy vamos al rumbo a la vivienda 1.500.000 y la etiqueta que se está usando es numeral 1.500.000 y las que faltan, así que pendientes porque la revolución bolivariana sigue entregando esos hogares dignos al pueblo, construyéndolo además por muchos sectores del pueblo y con esa capacidad de que a pesar de las dificultades por las que atravesamos, el gobierno no para en la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos nosotros desde nuestro país a viajar a la última entrevista del día. Cruzamos en moto por Centroamérica y el Caribe. Ahí saludamos a Víctor Torres Montalvo, periodista, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Le damos los buenos días a Víctor y agradecidas por la posibilidad de conversar contigo. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días, Charo, y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Víctor, tenemos entendido que los estudiantes de la Universidad Estatal de Puerto Rico han decidido iniciar el día de hoy un paro de 24 horas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los reclamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de la universidad? Bueno, realmente no fue un paro, ya se han decretado varios paros en varios recintos de los 11 recintos que componen lo que acá se llama el sistema UPR, el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Hoy lo que vinimos a hacer al Capitolio, donde se legisla las leyes puertorriqueñas, es una marcha, una manifestación en contra de unos recortes propuestos por el gobierno y una Junta de Control Fiscal Federal para, ¿verdad?, para pagar la deuda del país que ronda los 70 billones. Entonces, pues estamos acá porque tienen unos recortes presupuestados de 300 millones a la Universidad de Puerto Rico y pues los estudiantes entienden que eso atenta contra la educación, contra la autonomía universitaria y por eso es que estamos acá principalmente. Quisiéramos aprovechar, Víctor, porque tú hablas de esa reducción, ese recorte que se le ha hecho al sector universitario en cuanto a la posibilidad que se hace, ¿verdad?, de que ese dinero ingrese para potenciar los estudios, el alcance también de mejorar las instituciones. Yo quisiera saber por qué, cuál es el argumento del gobierno nacional para hacer ese recorte, ¿a qué va a ser destinado ese dinero? Pues principalmente ese dinero va a ser únicamente destinado al pago de, como ya les expliqué, al pago de una deuda que ronda los 70 billones. Hasta ahora no se nos ha dicho si también será destinado a mejoras universitarias, a más clases, a más profesores para los estudiantes. y el único argumento que hemos escuchado del gobierno es que va a ser para la deuda, que va a ser para pagar todo ese dinero que surgió de malas administraciones por los pasados, yo me atrevería a decir, como 10 años. Y sí, también la universidad ha tratado de buscar reuniones con el gobernador de Puerto Rico en 3 o 4 ocasiones y el gobernador no ha contestado ninguna. Precisamente hoy nos llegó información también que el gobernador se fue de viaje ayer mismo para Washington D.C. y muchos de los estudiantes lo que están diciendo es que está huyendo de esta manifestación que vamos a tener en el Capitolio. Ahora, yo también quisiera consultarte, Víctor, en términos generales, ¿cómo está el tema de la educación en Puerto Rico y cuál es también la visión que han tenido sus autoridades al respecto? Es decir, ¿este es el único problema o realmente hay un tema de fondo que es estructural con el tema educativo en el país? Bueno, actualmente la educación en Puerto Rico, tenemos una nueva secretaria de Educación, Julia Quélez, el que también la contrataron para hacer una reestructuración en el Departamento de Educación, que lleva tiempo debatiéndose de cómo se va a hacer. Por lo que nosotros nos amerita a la Universidad de Puerto Rico, llevamos tiempos, años, como te dije, como 10 años más o menos, en que la universidad se ha usado como carne de cañón, como centro político para los gobernantes que están en el poder. Siempre dicen que van a, antes de las elecciones siempre dicen que van a cuidar a la universidad, que le van a dar más dinero, que van a fomentar la educación. Inclusive el gobernador que tenemos ahora, Ricardo Rosselló, dijo en las elecciones y en los días antes de elecciones que le iba a dar entre 400 millones y 500 millones a la universidad en proyectos y en leyes nuevas, y al día de hoy no sabemos dónde quedó eso. O sea que si nos podemos hablar de la educación secundaria en Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, lo general es que digan que van a ir a la Universidad de Puerto Rico y terminen fallándole al pueblo, fallándole a los estudiantes y después huyendo de lo que los estudiantes proponen y se molestan. Quisiéramos aprovechar el momento también, Víctor, porque sabemos que este paro convocado por los sectores estudiantiles siempre tiene impacto en otros sectores también del país. Yo quisiera que nos comentara si se han sumado algún otro sector de la educación a esta convocatoria que ustedes están haciendo y además si hay otros sectores del país que también estén pasando por situaciones similares y que permita también evidenciar la grave situación de Puerto Rico. Claro que sí. Siempre recibimos, la Universidad de Puerto Rico siempre recibe apoyo de distintos sectores. En este caso, uno de los apoyos más importantes que estábamos buscando y que al día de hoy tenemos de varias instituciones privadas, es precisamente esas instituciones privadas que no siempre, por decirlo de una manera, no siempre están con los estudiantes de la educación pública. Eso, hasta ahora recibimos el apoyo de lo que es la Universidad del Turabo, la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad Católica de Ponce. Y yo creo realmente que hay mucha gente también en Puerto Rico que no necesariamente está en algún sindicato, en alguna organización que apoya el reclamo de la educación. Sin embargo, también tenemos mucha gente que simple y sencillamente por la política, por sus visiones políticas y porque creen que todos los estudiantes que estudian en la Universidad de Puerto Rico son independentistas, están todos los días en los medios, todos los días en sus discursos, están hablando y oponiéndose a que los estudiantes luchen por su educación. Entonces tenemos este panorama de que los estudiantes se levantan porque quieren proteger su educación, quieren proteger la educación futura, no quieren que le quiten profesores, quieren que le pongan más profesores, más cursos. Entonces tenemos estas personas que lo que hacen es que van contra eso, que siempre dicen que los estudiantes, acá se refieren mucho de las palabras que utilizan para referirse a los universitarios cuando se protestan, le dicen los revoltosos, los alborotosos. Entonces tenemos a estas personas que lo único que hacen es hacer eso, lo único que hacen es dicen que están en contra, dicen que están en contra de los borrotosos, pero realmente estamos recibiendo un buen apoyo de diferentes sectores del país y esperamos que siga así. También, bueno, antes de despedirnos, Víctor, nosotras queríamos consultarte si ustedes han estado viviendo, digamos, algún tipo de represión, de persecución por parte de estas autoridades en este o en otro momento, o si tienen algún riesgo de que esto vaya a ocurrir. Bueno, ¿a qué tipo de repercusión se refiere? Por ejemplo, la situación también de presencia de funcionarios policiales. Entendemos que en Puerto Rico hay predominancia además del FBI, ¿no? Queremos saber si hay posibilidades de que haya presencia en las instalaciones, en estos momentos de las universidades, presencia de autoridades policiales, y además, entendiendo que ustedes van a hacer la movilización hasta el Capitolio, si hay presencia de esos efectivos alrededor. Sí, ya lleva un tiempo que ya los federales, el FBI no se mete mucho en los asuntos universitarios. Sí la policía desde hace un tiempo la han tratado de meter más y más en lo que la Universidad de Puerto Rico amerita, pero la universidad como tal tiene una ley, un estatuto interno que no permite que la policía entre en los recintos, en los 11 recintos de la universidad. Sin embargo, como muy bien mencionaste, sin el Capitolio ya sabemos que nos van a estar esperando efectivos de la policía para, ellos dicen, para mantener el orden. Pero hay veces que estamos manifestando pacíficamente y hay algún tipo de provocación, nos dejan manifestar pacíficamente. Pero también hay gente que en la manifestación trata de provocar, y entonces pues ahí surgen los reclamos de las manifestaciones realmente son pacíficas o siempre hay gente que viene a dañarlas. Pero sí, los efectivos de la policía han estado muy, muy metidos, muy envueltos en lo que es la lucha estudiantil, la lucha por la educación de Puerto Rico, y siempre hay un reclamo de que acá le dicen de que los policías son un instrumento de los ricos. Bueno, Víctor, desde la Radio del Sur en Venezuela estaremos muy pendientes de la movilización del día de hoy, este paro convocado por la Universidad de Puerto Rico, y bueno, agradecemos la posibilidad de conversar contigo y que nos traigas detalles de esta situación que ustedes viven. Un abrazo. Claro que sí. Muchas gracias por la entrevista y esperamos que nos sigan apoyando en esta lucha estudiantil. Muchas gracias. Ahí está Víctor Torres Montalvo, periodista, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Todos los sectores de la Universidad de Puerto Rico han convocado a este paro, incluso la de Bayamón, por ejemplo, ha dicho que se va a sumar al paro de 72 horas. Arecibo también, Cayey hasta el martes, Ponce hasta mañana, y otros sectores hasta el día de hoy, por ejemplo, Universidad de Maya, Humacao, 48 horas. Bueno, la Universidad de Puerto Rico también, 48 horas de paro. Y todo esto, Jessica, por esos recortes que en 2 años ha alcanzado 300 millones de dólares y que están destinados a pagar esa deuda pública que tiene Puerto Rico de 70,000 millones de dólares. Bueno, obviamente con la situación particular que vive con Estados Unidos, ¿no? De dependencia, de dominación, de colonización. Bueno, hay que ver cómo avanza estos distintos paros, porque ahí nos comentaba Víctor que son varios, que van a tener distintas duración, que hay algunos que comienzan con 24 horas, otros se van a extender hasta las 48, pero además si no reciben respuesta, ellos van a seguir reclamando. Así que en apenas unos minutos van a estar tomando, ¿no?, todo el Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa en San Juan, para hacer patentar pues públicamente su reclamo a la falta de atención que reciben dentro de la universidad y para rechazar esos recortes que se están imponiendo, ¿no?, a los estudiantes puertorriqueños. Pero bueno, por allí también los que van a estar, los que han estado y van a seguir protestando son los migrantes en contra de Donald Trump. No sé si usted ayer vio que Donald Trump ahora dice que va a sacar de Estados Unidos a todo aquel que tenga menos de 3 años dentro del país, es decir, cada vez extiende un poco más el rango de personas que están bajo su lupa. Nosotros seguimos diciendo, eso eran las campañas de Donald Trump, ¿no? Quien lo escogió no puede decir que lo escogió para algo distinto, porque eso es lo que él había estado proponiendo durante esa campaña, que además tanto pegue tuvo en un sector. Así que además, bueno, ha dicho eso Donald Trump, y también que los guatemaltecos son un cáncer. Imagínese ahora ya usted. Ampliamos el rango mexicano. Ya no, México, vamos a agregarle ahí también a los guatemaltecos, pero además también ha dicho que tiene previsto restringir, eliminar los derechos de los alumnos transgéneros en las escuelas públicas de Estados Unidos. Él decía que no tiene pues por qué tener un trato regular los alumnos transgéneros en las encuestas públicas. Esto recordemos que fue un tema que se trató durante el gobierno de Barack Obama, el tema de la identidad de género. Ha dicho Donald Trump que no está de acuerdo con esto. Ya hay varios grupos de defensa de los derechos civiles de la comunidad de la diversidad sexual que se ha estado protestando en contra de este pronunciamiento de Donald Trump. Vamos a ver cómo avanza esto, pero bueno, se va a eliminar toda posibilidad de que tengan derechos, entre ellos derecho al estudio, los jóvenes que son transgénero dentro de los Estados Unidos. Exactamente, lamentable. Mire, una noticia importante, los medios internacionales de prensa han difundido en las últimas semanas la intención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de viajar a Cuba a fin de recibir un premio inventado por un grupo ilegal anticubano que opera, además, con la ultraderechista Fundación para la Democracia Panamericana, creada en los días de la Cumbre de las Américas de Panamá, la séptima Cumbre de las Américas. Y ellos intentaron que el señor Luis Almagro fuese a La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado donde le negaron y explican por qué le negaron la posibilidad a que Almagro viajase a Cuba. Eso se desataba una ola de informaciones negativas contra Cuba, diciéndole cómo era posible que Cuba le está negando el visado a el señor Almagro, secretario general de la OEA. Y en este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dice: ¿dónde ha estado la OEA, que siempre ha guardado cómplice silencio frente a las realidades? ¿Por qué calla sobre el caso de la situación de Cuba, de agresión a Bolivia, Ecuador, a Venezuela? Entonces hay que ser un trasnochado, dice este documento, para intentar venderle a los cubanos los valores y principios del sistema interamericano frente a la dura y antidemocrática realidad engendrada por ese mismo sistema. Entonces dice acá, en 55 años después y con la compañía de pueblos y gobiernos de todo el mundo, es menester reiterar, como aseguró el presidente Raúl Castro, que Cuba nunca regresará a la OEA. Se lo deja bien clarito y le dice: Almagro, usted no tiene nada que venir a buscar acá, ni ningún premio inventado, ni nada. Así que no entrará a Cuba el señor Luis Almagro. Felicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Nos parece maravilloso eso. Y bueno, también antes de irnos tenemos que comentarles que el señor Mauricio Macri, ayer decíamos, ¿no? Y de hecho estábamos ahí conversando con Carlos Martínez, que estaba paseando por Madrid, recibiendo algunos premios, cuadrando ahí algunas cositas con las transnacionales. Champaña y todo con los reyes. Ajá, una cena. Además me dio mucha risa que se reunió la reina, ¿no? La reina, sí. Junto a la esposa de Mauricio Macri, y estaban hasta vestidas igualitas, sí, ¿no? Sí, es como un reflejo de lo impuesto para la mujer dentro de esta sociedad burguesa, ¿no? Muy similar a esas mujeres que entraban en la Asamblea Nacional todas vestidas de blanco acá en Venezuela cuando tomaron, ¿no? El hemiciclo, bueno, cuando ganaron y tomaron el hemiciclo, ¿no? Pero bueno, resulta que de todo este viaje allí de Mauricio Macri también ha salido una noticia en paralelo, y es que el Banco Mundial le aprobó un crédito que Macri había estado pidiendo por nada más y nada menos que 80 millones de dólares. Él dice que es para que la gente tenga más acceso digital a los servicios administrativos, ¿no? Supuestamente esto va a facilitar que la gente pueda hacer procedimientos administrativos. Nadie dice qué, cuáles, dónde, cómo. Nada más que Mauricio Macri dice que con esto la gente se va a ahorrar tiempo y que él necesitaba que el Banco Mundial le bajase esta plata para él poder entonces disminuir el tiempo en las gestiones que hacen los argentinos, que nadie sabe cuáles ni nada. Pero bueno, hay que decir que el Banco Mundial le dio este crédito por 32 años y medio, pues casi 33. ¿Y quién va a pagar años, eso? ¿No? ¿Quién lo va a pagar? No va a ser el gobierno de Mauricio Macri, no va a ser el pueblo, y no va a ser el pueblo ahorita, sino las generaciones por venir también, porque estás adquiriendo una deuda para 33 años, que además tiene un periodo de gracia de 7 añitos más si todavía no lo consigues pagar, y por supuesto con intereses, porque el Banco Mundial no te va a soltar esa plata así como así. Y hay que no pague. Hay que no pague. Hay que no pague, pobre pueblo. Bueno, recordemos que llevó a Argentina en el 2002 a estar como estuvo y a pasar por todo lo que pasó. Bueno, precisamente todo lo que no habían podido pagar, todas las deudas heredadas, ¿no? Bueno, seguirán esas alianzas con Banco Mundial, con el FMI, con los fondos buitres, lamentablemente. Ahí en la página web, un documento, bueno, usted ha colocado un artículo que se llama Los 28 problemas del gobierno de Mauricio Macri, que expuso Cristina Fernández de Kirchner. Si se quieren enterar, revisen ahí ese artículo publicado por nuestro equipo de la web. Dicen por acá: buenos días, chicas, a mí también me encanta el tema sobre vida extraterrestre. Estoy totalmente de acuerdo que Hollywood te va soltando poco a poco los avances de esta materia. Insisto que la NASA sabe mil veces más qué es lo que dice. Cuidado, y un sector de ellos ya tiene contacto con seres de otro planeta. Yo sí creo que esta gente quiere colonizar otros mundos. Ya tenemos experiencias en esclavizar, y lo pone entre comillas, por la derecha, pues, por estos grupos imperialistas. Por mi parte, yo sí quiero tener un contacto del tercer tipo, pero con uno de los buenos. Les recomiendo un programa español llamado Cuarto Milenio, conducido por el periodista Iker Jiménez, a través de su web ikerjiménez.com. En él se tratan una variedad de temas con mucha objetividad y variedad de opiniones. Disculpen lo largo del texto, pero amo el tema. Nos escribe Jennifer, nos pone unos extraterrestres que tiene ahí el WhatsApp. Bueno, ahí en ese programa, yo se lo dije, aquí nosotros tenemos un periodista venezolano, experto en la materia también, que se llama Héctor Escalante, y él ha sido entrevistado en varias oportunidades en esos espacios de Iker Jiménez, que habla y aborda con mucha seriedad este tema y con mucha prontitud para entender que no se trata, digamos, a los seres de otro planeta o el tema que ocurre con otras particularidades del mundo y del universo con la flojera o las cosas del show que tienen por ahí algunos medios de comunicación, ¿no? También escribieron por acá: buenos días, muchachas. Sí hay medicinas para combatir la hipertensión arterial, pero no en la farmacia, sino en el mercado de frutas y verduras. Comiencen el día con un bebedizo de cáscara de cítricos con jugo de limón, acompañado de un diente de ajo picado o mordido, y en una semana me cuentan. A mí me gusta, bueno, cuando la gente da alternativas naturales, reales. Es verdad que hay gente que requiere, bueno, quizás un medicamento porque no se le atendió a tiempo la situación de la atención, pero para prevenir y para estar sanos también tenemos que recurrir a nuestras frutas, nuestros jugos, nuestras herramientas que están ahí de primera mano, hacer estos juguitos y probarlos, ¿verdad? Eso es más saludable que cualquier otro químico. Bueno, ya son las 9:55 de la mañana. Nosotras nos vamos despidiendo. Mañana no las voy a estar acompañando, pero ustedes sí van a estar acompañando a Vanessa. Jessica no viene. Hoy van a poner el casi en todos los extraterrestres, no, Ernesto. Eso no ha sido probado. Eso no ha sido probado todavía. Hay que someter la votación. Ese es el de la NASA. De los hombres. Bueno, mañana va a estar usted solita. Mañana estoy sola, pero sola, no, no con los sola. Siete planetas descubiertos. No, vienen los hermanos Colina. Ah, Israel y muy Gustavo bien. Vienen acá. Le van a cantar. Según entonces me dijo Charon, y ellos retuitearon. Israel retuiteó, panísima, músico venezolano. Vienen a hablar de su producción discográfica, de los conciertos que están dando desde hoy y mañana aquí en Caracas. Así que los voy a esperar porque vienen de lejos. Bueno, está vienen bien. Del Zulia. Entonces la dejaré en buena compañía. Yo me despido hasta el miércoles. Hasta el miércoles, porque viene carnaval, pasen felices hasta fiestas. El miércoles. Vale. Y disfrácense nada más por estos días, del resto intentan ir allí auténticamente. Quitémonos por favor las máscaras que llevamos encima y seamos los más, sí, en serio, seamos los más transparentes que podamos. El disfraz que sea para echar broma, ¿verdad? Para echarnos broma y disfrutar, pero seamos lo más transparentes, humildes, lo más amoroso que podamos en medio de cualquier situación. Gracias a Charon Lara en la producción, Carlos Gómez en los controles, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez pendiente de nuestro video que quedó bien bonito, ¿verdad? Ya Charon lo vio y le gustó su actuación, así que pendiente de nuestra web, laradiodelsur.com.be, nuestro Twitter, @laradiodelsur, porque estaremos de aniversario y ya estamos calentando los motores. Hasta mañana. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.